la grabación en vivo de Hernán y la Champions League. Y vamos a cantar todas estas canciones que suenan y dicen así. Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa que no me haya olvidado. Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha lo que tengo que decir. Supieras cuánto yo a ti te amo. Estar contigo es lo que me hace más feliz. Ya no es nada, solo fue un triste pasado. Te amo, te amo, te amo. Y no puedo entender por qué motivo no me quieres creer. Si yo soy hombre de una sola mujer, te lo he demostrado en mi forma de ser. Tienes que entender, no puedo aceptar. Yo